Volvimos y Somos Iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con María Laura Dapieve, quien es concejal por el bloque del Movimiento Popular Neuquino y presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. Muy buenos días, María Laura. Por acá, Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. ¿Cómo están? Buenos días para la audiencia, Adriana. Adriano, perdón, Laura y Mapu, buen día para ustedes. Gracias por llamar. Por favor, muchas gracias por atendernos, María Laura. Bueno, antes de ir al tema que tiene que ver, del cual sos presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, el jueves pasado hubo sesión y se declaró la emergencia educativa en nuestra localidad por unanimidad. Pudimos transmitir parte de, bueno, lo que se habló y, bueno, las resoluciones, así como las comunidades educativas que estuvieron en el Consejo. ¿Cuál, bueno, lo expresaste ese jueves, pero cuál es tu mirar, tu parecer ante esta situación que se vive en esta localidad y en muchas otras, ¿no? Las falencias en los edificios y cómo cuesta arreglarlos, cuesta no solo de dinero, sino también de que se haga un plan y que esto se lleve adelante, ¿no? Sí, la verdad es que votamos el otro día por unanimidad. Yo estaba convencida de la necesidad, ¿no?, de sacar, aunque sea un instrumento político, soy consciente que esta declaración no imprimió mayor efectividad que justamente una declaración política, pero muchas veces, si no la mayoría, es la puerta o la base para otras cuestiones, ¿no? La verdad es que hace rato venimos trabajando en la materia, no solo desde la Comisión de Educación, sino también en otros ámbitos, y es necesario dar una vuelta de página respecto a lo que sucede en la educación en la provincia y particularmente en San Martín de los Andes. La excusa de que la demanda es enorme, que genera, excusa como argumento, ¿no? El argumento de que se invierten tantos millones por alumno, la verdad es que no estoy desmintiendo ni que haya una demanda tremenda año tras año, ni que haya inversión en educación. Lo que estamos diciendo es que no está sirviendo. Uh-huh. Al menos este enfoque y esta inversión en educación no sirve. Al menos no funciona para nuestra localidad. Porque, sinceramente, todos los días hay problemas nuevos, porque la respuesta administrativa no va de la mano con las necesidades de la población objetivo de la educación, que son los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, si bien se entiende perfectamente que el dinero es de todos y de todas, y tenemos que garantizar transparentemente a través de actos administrativos que llevan plazos, ¿no? El buen uso o el llamado a licitación o lo que fuere, la verdad es que no podemos seguir esperando, porque hay chicos y chicas que no están teniendo clases de manera digna, hay problemas que no son de ahora, que se trata siempre lo importante únicamente cuando es urgente. Y lamentablemente cuando algo llega a ser urgente, tiene detrás de eso muchas veces víctimas irrecuperables, como en el caso de las escuelas que han explotado, y víctimas silenciosas, como los chicos y las chicas que están sin poder ir a clases o sin poder tener las computadoras que necesitan o los espacios que necesitan o los talleres que necesitan o los jardines que necesitan. Y en una provincia donde se habla de inclusión en todos los aspectos, el tener a chicos y chicas sin saber en qué escuela van a terminar las clases o en qué escuela van a empezar las clases, también es falta de inclusión. Entonces, vamos a seguir trabajando por eso. Además, soy madre de escuela pública, hace muchos años que soy madre de escuela pública y veo las falencias que tiene la escuela pública y sigo apostando a la escuela pública, y como dije el otro día en la sesión, soy de las que exige que todos los actores participen en la escuela pública con el mismo compromiso. O sea, también le exijo a los docentes, también le exijo a los auxiliares, también les exijo a los directivos que estén a la altura de las circunstancias. Ahora bien, eso no implica desconocer que el macro, ¿sí?, el poder de decisión macro que viene desde las autoridades máximas de educación está haciendo agua. Y no está mal hacernos cargo de eso. Y declarar una emergencia para barajar y dar de nuevo no es ir en contra de nadie, sino en favor de los chicos y las chicas de San Martín de los Andes. No, totalmente de acuerdo con vos, María Laura. De hecho, a uno... Escucho muy bajo, Adriano, muy bajo. Espera que me paro. No, estoy de acuerdo con vos y de hecho llama la atención después de la sesión que se escuchó, que pudimos seguir, que después el que tiene a cargo la educación en la provincia, que se iba a reunir con los concejales, suspende la reunión. Sí. Vos sabés que el día anterior el intendente había vuelto de Neuquén, capital, y había organizado una reunión con el ministro Osvaldo Sancafilo para hoy a las 3 de la tarde en la ciudad de Neuquén. La verdad es que como presidente del bloque del MPN yo conversé con los distintos concejales de los otros bloques para ver si podíamos esperar a lo que sucediera hoy, y el día jueves sí, en todo caso, sacar la comunicación. Pero la negativa de los otros concejales en realidad no fue una negativa de capricho, sino de con argumentos, donde claramente no había nada que refutar esos argumentos, ¿no? Entonces, rápidamente hablé con mi bloque y les manifesté esto de que de seguir la votación adelante, yo iba a acompañar esa votación, porque la verdad es que era tapar el sol con las manos y que esta reunión del lunes en realidad tenía que hacerse sí o sí, porque hay algo que a nosotros nos está trabando, que tiene que ver con el modelo de convenio de mantenimiento escolar, que no es que yo lo quiero derogar para no tener nada. Yo sé que si no tenemos nada va a ser mucho peor. Pero en realidad necesito tener algo que me sirva, ¿sí? Necesito tener algo que me sirva. Porque si no me sirve lo que me están dando, no les sirve a los chicos y las chicas de San Martín de los Andes. Entonces, con esta declaración la idea era llegar hoy a la reunión sabiendo que teníamos, qué eran las cuestiones que teníamos que cambiar. Porque más era una declaración... declamativa únicamente, era taxativa, porque teníamos punto por punto todas las comunicaciones que nosotros habíamos realizado y la que no habíamos tenido respuesta, teníamos punto por punto las falencias de cada una de las escuelas. Ustedes saben que a inicio de este año recorrí junto a un concejal de Juntos por el Cambio y un concejal de Frente de Todos y la gente de Aten también, la totalidad de los 43 establecimientos educativos donde funcionan las instituciones educativas de San Martín de los Andes, y la verdad es que está todo mal, ¿sí? Todo mal. Y en realidad tiene que ver con cuestiones que hay que arrancarlas de raíz, ¿sí? Arrancarlas de raíz. Y en eso me tengo que hacer cargo y tengo que formar parte, no importa de qué partido soy, porque acá estamos para hacer que las cosas funcionen. Si yo me voy a poner a pensar que todo me lo tomo de manera, o me lo voy a empezar a tomar de manera personal, pierdo, ¿sí? En política el que se toma las cosas de manera personal pierde, porque es como que nosotros nos abstraemos de nuestro individualismo y empezamos a trabajar, al menos dentro del Consejo Liberante, ¿no? Como equipo, porque somos un equipo que tiene que velar por los intereses supremos y por el bien común de San Martín de los Andes. Y por eso, la verdad es que me sorprende la situación, sobre todo un día después de una elección interna dentro del partido. La verdad es que no me parece, ¿sí? Enojarse a estas alturas, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con situaciones evidentes. No estamos inventando nada, no estamos queriendo sacar provecho de absolutamente nada. Y de hecho la declaración fue por unanimidad, o sea, mi compañera de bloque y mi compañero de bloque también acompañaron esto, entonces te saca la venda de cualquier cuestión partidista que podría haber llegado a motivar la declaración de emergencia educativa. María Laura, con lo que estás diciendo y siendo, bueno, parte del Movimiento Popular Neuquino, el gobierno provincial lo es, digo, Sancafilo también, esto es a las claras es una represalia al Consejo Deliberante, o sea, no haces las cosas como vamos, sí tiene mucho que ver la metodología del partido político, podemos coincidir o no, vos por ahí tenés otra mirada, pero que un ministro suspenda una reunión, no sé si por lo de las internas de ayer, porque salió vencedor Saloniti, pero digo, por lo que pasó el día jueves, que es una declaración de algo que tiene totalmente que ver con el Ministerio de Educación de la provincia, y no recibirlos habla muy mal de cómo se está gestionando la educación. Y por otro lado, con esto me hacías acordar, bueno, con esta, que si se quiere es una autocrítica al propio partido y a la forma de gobernar, es Roberto Deza está a cargo de Obras Públicas de la provincia y está implicado en la causa de Aguada San Roque, la voladura de la escuela donde fallecieron 3 personas. Digo, cualquier persona en la administración pública que se sospeche que ha cometido un delito tiene un sumario administrativo y se lo aparta del cargo. Deza no. Bueno, por eso te decía, Laura, que en realidad no tiene que ver con una cuestión personal. Tiene todo esto que vos mencionás, uh-huh, es cierto, pero yo me abstraigo para evitar cualquier situación que pudiera generar esto de lo están haciendo por las internas, lo están haciendo porque María Laura, uh-huh, está trabajando con Rolando, lo están... No, acá hubo un consejo deliberante de 11 concejales, ¿sí?, 2 de los cuales participaron ayer en la interna del Movimiento Popular Neuquino, que también acompañaron. Entonces, creo que lo que estamos diciendo es, no estoy atacando ni al ministro, ni lo estoy atacando a nadie. Lo estoy diciendo, o esto se está haciendo, porque creemos que hay que refundar la manera de trabajar al menos el tema de educación en la provincia. ¿Sí? No importa quién esté, uh-huh, porque la manera en la que se están distribuyendo los fondos, haciendo los convenios de mantenimiento de escuela, etcétera, etcétera, no va, al menos en San Martín de los Andes no va. Claramente en el resto de la provincia tienen los mismos problemas, entonces yo podría decir, bueno, no va en toda la provincia, pero te lo hablo desde mi localidad, no va. Cuando yo tengo establecimientos educativos que hace más de un año están fuera de sus instituciones educativas, cuando yo tengo, ya sé que hay inclemencia, que hay veda climática, que hay cuestiones, todo lo que vos quieras, pero no va, esto no va para la forma en la que se está gestionando la educación. Mira, lo deben saber, la escuela de Pilpil, la comunidad educativa, está pidiendo reuniones con la empresa porque se está haciendo nueva la escuela y están notando fallas. O sea, fallas en la construcción, la materialidad no es la correspondiente, no se respetaron según los planos algunas cosas. Digo, hay que estar más atento y atenta a las comunidades educativas, o sea, madres, padres, chicos, chicas, jóvenes, maestros, directores, maestras, porque si no, se hace cualquier cosa. Y estamos hablando de la vida de jóvenes, niños y niñas, ¿no? Más allá también de los adultos que concurren y trabajan. En esto, la emergencia educativa de San Martín de los Andes, ¿algún punto relevante que quieras destacar? Ya hablamos con otros concejales, ya hablamos con Aten la semana pasada. Digo, algo que vos como concejal quisieras rescatar de esta emergencia educativa que se declaró el jueves. Sí, a mí lo que más me preocupa, más allá de la cuestión educativa y edilicia, que quizás es algo que podemos coincidir, me preocupa muchísimo la falta de previsión para los chicos y las familias respecto de dónde continúan sus trayectos educativos. No puede ser que haya demora para la inscripción de los niveles medios, si se abre un curso, si no se abre un curso, el sorteo. Nadie mejor que cada representante de las localidades para saber qué necesita esa localidad, cuál es la falencia. Entonces, si yo tengo una demanda sostenida año tras año de escuelas técnicas en San Martín de los Andes, no me puedo seguir agarrando de que vayan a un CEPEN o que en febrero les voy a contestar. Porque genera incertidumbre, genera angustia, no solo en los chicos y las chicas, sino en las familias también. Bueno, podríamos decir que es un sistema que no es tal, ¿no? Supuestamente las partes de un sistema se enlazan y van. Esta proyección la tienen, lo saben, y más ahora en la era digital, Distrito pasa esta información. Es fácil hacer una proyección de acá a 5 o 10 años, cuántos lugares vas a necesitar, ¿no? Eso inclusive lo hace el gremio docente. No es tan difícil, pero digo, hay fallas por todos lados en el sistema educativo que hace que, por ejemplo, a marzo del año que viene, por lo menos 3 escuelas no tengan la incertidumbre de no saber si van a estar en su edificio, ¿no? En todo esto, exacto, forma parte de un mismo paquete, y no es para achacártelo a vos, digo, para ver todo el sistema que no está funcionando. No hay una mirada de tratar de solucionar las cosas ni con normativas ni con elementos concretos, a no ser que las comunidades educativas vayan al Consejo, el Consejo Deliberante haga una nota, le reclame al Ministerio de Educación o al Consejo Provincial de Educación, según sea la cosa. Digo, hay un montón de gente trabajando que para el hecho del educativo no está garantizado, que es adentro, bueno, de un aula. Ahí voy, Laura. Cuando yo te digo que también soy exigente con las personas que trabajan dentro de la estructura y que muchas veces no son políticas, digamos, ¿sí? También soy muy exigente con eso, porque todos tenemos que empezar a comprometernos con el trabajo que hacemos, no importa cuál sea, ¿sí? Entonces, si yo tengo una demanda y no puedo desde en tiempo y forma solicitar las cosas, o sí lo hago, pero mi superior no lo hace, bueno, tenemos que también empezar a pensar y señalar las personas que no están trabajando dentro de la estructura, ¿sí? Y hay que empezar a exigir. Yo sé que me podrán decir ingenua, me podrán decir que no, que me extrañe que no entienda cómo se maneja la cosa dentro de la política, pero yo me cansé. Soy otra persona, trabajo de otra manera, ustedes me conocen. Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Exacto, ya como están, no en la función, Yanca Filo, mesa técnica, todo muy bien, pero hace falta esto en San Martín de los Andes. Sí, y que las personas que están también laburen, porque claro, yo no puedo estar a 500 kilómetros dependiendo de gente que está. También mucha gente en San Martín, que la verdad es que está difícil la cuestión, o gente en Neuquén, sí, o sea, hay que empezar a hacernos cargo de que cada uno de nosotros tiene que trabajar. No me importa si soy empleado de planta o si soy político. Hay que trabajar porque estamos hablando de un área muy sensible, muy sensible. Después nos quejamos que no se educa bien, que los chicos y las chicas les falta educación. Bueno, hay que todos nosotros, desde el lugar que nos toca, poner lo mejor de nosotros para que los chicos y las chicas estén en el aula. Todos, y hacernos cargo todos. Pero también desde Neuquén, ¿sí?, empezar a pensar que realmente nadie mejor que las propias comunidades para decir lo que necesitan. Se está poniendo un montón de plata, sí. Se están construyendo las escuelas, sí. No estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que la manera en la que se construyen no está resultando eficiente, ¿sí?, para las diversas comunidades educativas, que no puedo poner materiales con los que se construye en la ciudad de Neuquén, porque acá no me sirven. Y esto también es malgastar el dinero de todos los habitantes de Neuquén. Porque poner cosas que no sirven, después hay que volverlas a hacer. Bueno, eso también estaría bueno, Consejo Deliberante y también el Ejecutivo Municipal, ¿no? Está incorporado en la declaración, ¿eh? Ah, en la declaración está incorporado. ¿Por qué? Por ahí consigue una reunión el intendente, pero después se frustra porque decidió no hacerla el ministro, como si fuera, bueno, una entidad, ¿no? Y en esto de la educación, la verdad es que hay que bajar un poco a tierra y poner las cosas que hay que hacer y que las empresas que están construyendo hagan lo que tienen que hacer en tiempo y forma, porque tampoco hay una inspección hacia las empresas, ¿no? Aguada San Roque es lamentablemente y trágicamente uno de los ejemplos en la provincia, pero podemos ver Pailamenuco, podemos ver Pilpil, podemos ver la misma escuela de música, bueno, todo el detalle que ustedes el Consejo Deliberante deben saberlo. Claro, sí. Laura, un techo plano en la EPET 21. Uh-huh. Sí, ¿sí? Y una segunda parte que demorará cuánto tiempo más y con materialidades que no son para la zona, pero que tampoco se revisan, bueno, todo eso. Exacto, María Laura, pero además, déjame decirte una sola cosa. En política el que se pierde, perdón, el que se enoja pierde, ¿sí? No me puedo enojar porque me estén mostrando, porque más no es una cosa. Es un listado enorme, al que le hemos puesto el cuerpo, al que todos los viernes tratamos de solucionar, pero no nos podemos enojar y mucho menos castigar, ¿sí? O hacer sentir nuestro poder respecto de comunidades que realmente hace meses que vienen reclamando situaciones que son catastróficas. Y lo otro que te quiero decir es que si el Estado y las instituciones de gobierno no dan el ejemplo en esto de dar respuesta, estar, aparecer, después es mucho más difícil generar situaciones de tomas de decisión legitimadas, ¿sí? Y que las comunidades, y cuando hablo de comunidades hablo de equipos docentes, de equipos directivos, de auxiliares, de padres y madres, e incluso de chicos y chicas, confíen y acepten las decisiones que como representantes del pueblo tomamos, porque en última instancia somos nosotros los únicos que tenemos el poder para tomar esas decisiones, y en el resto de las situaciones hacemos agua. Entonces, para poder empezar a ser respetados, también nosotros desde nuestro trabajo tenemos que mostrar respeto a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Totalmente, María Laura, como decís, y vamos a seguir de cerca también este tema de gran preocupación para nuestra localidad, como también, bueno, lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? En este momento donde se inauguró el hospital, el edificio nuevo del Hospital Doctor Ramón Carrillo, no hay líneas de colectivo que te dejen en la puerta del hospital y eso genera mucha preocupación en los vecinos y vecinas y genera... preocupación, incertidumbre y no se sabe si se está trabajando en esto. ¿Cómo lo ven desde la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante? Mira, mañana justamente voy a proponer una comunicación para que salga el jueves para que aceleren el tema de la conexión con el hospital. Hoy a la mañana estuve en comunicación con el delegado de los choferes de colectivo acá en San Martín de los Andes, quien me consultó justamente por ese tema y me comuniqué inmediatamente con la Secretaría de Gobierno para ver en qué estado está esa situación, porque como vos bien sabés, el hospital ya en todas sus áreas está funcionando en el edificio nuevo, es el doctor Ramón Carrillo que tenemos flamante, y no puede ser que la gente deba caminar desde el Cumel Cayén o desde la rotonda, ¿sí?, porque estamos hablando, volvemos a lo mismo de educación, estamos hablando de gente que está enferma, más allá de quienes van a trabajar. La gente que se toma el colectivo para ir un turno al hospital está enferma, entonces no la podemos hacer caminar semejante trayecto en condiciones climáticas adversas, la verdad, y sobre todo que no se puede pasar por la entrada del frente al carriqueo todavía, ¿no? Entonces tienen que dar toda la vuelta e ingresar por atrás del hospital a la guardia y no está bueno eso. ¿Cuándo, qué tienen previsto desde la Comisión de Tránsito y Transporte con respecto a las líneas? ¿Cuántas líneas serían? ¿Qué detalles se tiene? ¿Cuándo, bueno, es ¿cuándo que todas las líneas tienen que llegar al hospital. ¿Todas las claramente líneas? Claramente. Ajá. ¿Sí? Después vemos si todas las frecuencias de esas líneas, pero todas las líneas deben tener al menos un par de frecuencias 30, que lleguen al hospital. Claro. El Olog, de Pailamenuco, de donde sea, tienen que pasar por el hospital. Y eso ya está, ahí me perdí un poco, porque la comunicación con la empresa, esto con la empresa ya está hablado, ¿cómo viene? Es que ahora no es la empresa, Laura. Ahora porque recordá que con este contrato que se celebró, sí, depende del municipio, ¿sí? Nosotros le trasladamos a la empresa los recorridos y sus frecuencias, pero la empresa cobra por kilómetro, por lo tanto no debiera ser un problema para la empresa. No es problema. ¿Sí? Y el problema entonces lo tenemos en el municipio todavía. A ver, no sé si es un problema, lo que sí es una organización que ya debiera estar funcionando un poco mejor. Te cambio. Entonces, problema para es el problema actual de los vecinos y vecinas para acceder al hospital que Exacto. tiene que tomar el municipio. Es resorte del Ejecutivo Municipal. Bien. ¿Y en esto habrá una convocatoria, tránsito, transporte del municipio? ¿Cómo? Porque hay que pensar, habrá que pensar varias cosas, ¿no? Unidades nuevas o no unidades nuevas, horarios seguramente que van a cambiar, otros que se van a agregar y sobre todo el cuándo. Bueno, esto por eso te digo, mañana pienso presentar una comunicación al respecto. Para poder sacarla el día jueves y no descarto mañana mismo también invitar a las autoridades de transporte del municipio para que nos puedan contar de qué se trata esta reorganización y cuándo estaría puesta en vigencia. Bueno, de acá nos acotan, además es un peligro caminar por ahí en la ruta, ¿no? En la 48. Porque no hay luz. No, claro. No hay luz, no hay casi banquina, no hay señalización sí. de los autos de velocidades máximas ni mínimas ni todo eso, ¿no? Es un lugar complicado. Sí, estuve el viernes, me tocó ir a la guardia del hospital el viernes a la noche y justamente pensaba esto. Que estaba absolutamente oscuro, que había que entrar todavía por la rotonda que deriva al EPET, porque la otra parte está cerrada, claro. Están terminando el asfalto y algunas obras, y pensaba eso. Por eso hoy a la mañana me ocupé de trabajar ese aspecto y mañana en la Comisión de Tránsito y Transporte no dudo que lo vamos a abordar también. No sé si estás al tanto, acá nos acaban de llegar por las redes sociales una encuesta del municipio para ayudar a mejorar la circulación en la ciudad. De hecho, mientras hablábamos, te confieso que la iba llenando porque me parece que está bueno que esté la opinión de todos. Y hay cosas que en realidad es como pensado de otro punto de otro punto del planeta. No sé quién la hace o qué está. No la he visto. Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que dice, si querés mejorar la aplicación para saber cuándo viene el colectivo, en lugar donde, por ejemplo, no hay colectivo o no hay una parada, digo, está buena la iniciativa, ¿no? Capaz que es una copiada y pegada, digo. No sabía que si estabas al tanto o no. Y lo otro, si estás al tanto de la presentación de un proyecto en la legislatura para presentar un tren eléctrico entre Junín y San Martín de los Andes. Escuché este proyecto claramente sin desmerecerlo. Me parece excelente todo lo que genere conectividad entre nuestras ciudades, que además comparten muchas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, pienso en los tribunales y demás, está buenísimo. El aeropuerto, digamos, ¿no? Que conecta, bueno, que haya una línea de un tren, me parece genial. Ahora, esto tiene que ir paralelo, es una política de mediano o largo plazo, una política pública de mediano o largo plazo que requerirá inversión, estudios y una posterior ejecución. Y en el mientras tanto tenemos que tener suficientes políticas públicas de corto plazo que luego puedan ser, digamos, que se puedan absorber por esta situación que ojalá se dé de un medio de transporte súper ágil como es un tren o bueno, sus modalidades, entre estas dos localidades. Lo que no podemos pensar es que ese tren nos va a salvar de las cuestiones locales que realmente son un montón, ¿no? Las que hay que solucionar. Totalmente. Digo, estamos con un hospital al que no le llegan los colectivos. Entonces, hoy a mí me preocupa resolver esto, que hoy es una contingencia, pero en realidad resulta ser una cuestión estructural de una ciudad. Que el único hospital no tenga servicio de transporte urbano, ¿sí? Y por otro lado, por supuesto, trabajar en cuestiones que hagan a la mejor comunicación entre San Martín y Junín en este caso, por supuesto. Que además pueda ser, quien te dice, pueda ser también utilizado por los propios vecinos de San Martín para trasladarse a distintos puntos de la ciudad. Sí, por lo que tenemos entendido, la gente que está tratando esto, que es la migración energética, ya estaba hablando de esto porque teniendo en cuenta que San Martín y también Junín forman parte de eso se llama Liga de Municipios para luchar en contra del cambio climático, lo veían como una opción. Muchas veces se habló por de supuesto. Esto. Pero bueno, por supuesto, y no hay que tenerle miedo a la innovación y a los cambios de paradigmas. Por lo tanto, yo celebro y apoyo, por supuesto, todas estas iniciativas. pero fíjate que estamos pensando en una reconversión energética o un sistema integral de movilidad de estas cuestiones, y la primera parte de la entrevista tuvo que ver con que no llegan los colectivos al hospital. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Te gracias acaban de mandar la producción, te acaba de mandar la encuesta. Está bueno ahora la voy a hacer. Difundirla para que los que usen, porque no es solamente de la cuestión del transporte en general, no es los que andan en colectivo, los que andan en bicicleta o los que andan en auto. Así que cuanto más seamos los que aportemos, más rápido llegaría esta solución. Exactamente. Todos tenemos que ser parte del diagnóstico para poder formar luego parte de la solución. Muchas gracias, María Laura. Nos comunicamos en la semana. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un cariño, ¿eh? Buen día. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con María Laura Dapieve, quien es concejal por el bloque del Movimiento Popular Neuquino y presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. Ahí hablábamos sobre temas de emergencia educativa y el transporte, también el acceso, la accesibilidad al nuevo hospital o al nuevo edificio del Hospital Dr. Ramón Carrillo. Bueno, con emergencia educativa, y él lo escuchó, por unanimidad se votó el día jueves, Giancafilo bajó la reunión, o sea, el ministro de Educación de la provincia, bajó la reunión con los concejales y veremos. ¿Cómo es la cosa? Es del Movimiento Popular Neuquino, María Laura, me estaban preguntando, ¿de qué partido es? Es del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, ojalá que la autocrítica también vaya hacia adentro y que no solo sea un momento de preelecciones, como va a ser el 2023, las internas, todo lo demás, ¿no? Justo. Porque todo esto hace al mal venir de las comunidades cuando se juega por ese lado solamente. Y después todos nos juntamos, olvidamos las penas, pero nosotros nos quedamos con las penas y sin las vaquitas también, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, eso es más estanciero, tener las vaquitas. Bueno, como decía Atahualpa. Exactamente. Justo ayer, justo antes de las elecciones internas, había un video que llegaba por las redes sociales con todo lo que había, las obras que había inaugurado Saloniti en la ciudad. Eran muchas. Ahora, no se nota, porque no es que se haya trabajado poco, es que el quilombo es muy grande. Y estamos hablando de quilombo de una gestión anterior también, donde también estaba él, porque era secretario de Hacienda, y bueno, y ahora quiere ser intendente. Que está bárbaro que sea intendente. El asunto es que hay un montón de necesidades que tienen los vecinos que hay que ver cómo se evacúan, ¿vio? Sin evacuar a los vecinos. Exactamente. Emergencia educativa y en emergencia en el transporte. Bueno, mañana saldrá esta comunicación desde la concejal para averiguar cómo viene la mano con las líneas de colectivo. Hospital nuevo, 0 kilómetro. La guardia se mudó el día viernes y no hay transporte hacia ese lugar. Bueno, salvo el remis, el que te puedas pagar solamente si tenés el dinero, sino caminando por la ruta 48. Qué modernos que estamos en San Martín de los Andes, ¿eh? Qué cosa. Bueno, ¿qué ibas a decir, Adriano? 11, 13 minutos. No quiero decir nada. No quiero decir nada más. No. ¿Nos vamos? Nos del programa, sino que toca ahora, Mapu. Sí, así es. Nos vamos ahora a actualizar la información con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Después se juntan todos. Vamos para allá. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de